Aquí este texto del Papa Pablo VI tiene importancia doble. Por una parte, es un texto que señala las condiciones que pueden legitimar una revolución, un alzamiento armado. Tiranía evidente y prolongada, atentado grave contra los derechos fundamentales de la persona y daño peligroso para el bien común del país. Por otra parte, hay un rechazo de la insurrección revolucionaria y esto mira sobre todo el pensamiento marxista que ha entrado en el catolicismo, las teologías de la liberación, y que proponen como único camino, al menos en la práctica, la insurrección revolucionaria. Es un tema que va a ser retomado por los dos documentos sobre algunos aspectos de la teología de la liberación, documento donde señala los errores de esa teología, y la instrucción sobre libertad cristiana y liberación, donde señala el auténtico concepto de libertad. En los números 78 y 79 de la instrucción sobre libertad cristiana y liberación, habla sobre el mito de la revolución. Es decir, la revolución llega a ser en el marxismo, llega a ser en algunos ambientes católicos una especie de mito. Si esto funciona, hagamos la revolución, ¿no? Porque qué viene después no importa, la revolución de suyo lleva hacia algo mejor, lo cual cabe en la concepción dialéctica hegeliana y marxista, pero no en una concepción realista. Determinadas situaciones de grave injusticia requieren el coraje de unas reformas en profundidad y la supresión de unos privilegios injustificables. Pero quienes desacreditan la vía de las reformas en provecho del mito de la revolución, no solamente alimentan la ilusión de que la abolición de una situación inicua es suficiente por sí misma para crear una sociedad más humana, sino que incluso favorecen la llegada al poder de regímenes totalitarios. La lucha contra las injusticias solamente tiene sentido si está encaminada a la instauración de un nuevo orden social y político conforme a las exigencias de la justicia. Esta debe ya marcar las etapas de su instauración. Existe una moralidad en los medios. Como en la guerra, no todo es lícito en la revolución. Y en el número 79, estos principios deben ser especialmente aplicados en el caso extremo de recurrir a la lucha armada, indicada por el magisterio como último recurso, cita lo de Pablo VI. Sin embargo, la aplicación concreta de este medio solo puede ser tenida en cuenta después de un análisis muy riguroso de la situación. En efecto, a causa del desarrollo continuo de las técnicas empleadas y la creciente gravedad de los peligros implicados en el recurso a la violencia, lo que se llama hoy resistencia pasiva abre un camino más conforme con los principios morales y no menos prometedor de éxito. Jamás podrá admitirse ni por parte del poder constituido, ni por parte de los grupos insurgentes el recurso a medios criminales, como las represalias efectuadas sobre poblaciones, la tortura, los métodos de terrorismo y de provocación calculada que ocasionan la muerte de personas durante manifestaciones populares. Son igualmente inadmisibles las odiosas campañas de calumnias capaces de destruir a la persona psíquica y moralmente. En el documento crítico de la teología de la liberación, capítulo 11, número 10. Igualmente, la inversión por la violencia revolucionaria de las estructuras generadoras de injusticia no es ipso facto el comienzo de la instauración de un régimen justo. Este es el sueño revolucionario, ¿no? Lo que decía antes. Es como una varita mágica que lo que hay que hacer es romper todo lo que existe. Después lo otro viene solo. Paraíso en la tierra. Millones de nuestros contemporáneos aspiran legítimamente a recuperar las libertades fundamentales de las que han sido privados por regímenes totalitarios y ateos que se han apoderado del poder por caminos revolucionarios y violentos, precisamente en nombre de la liberación del pueblo. La lucha de clases como camino hacia la sociedad sin clases es un mito que impide las reformas y agrava la miseria y las injusticias. Quienes se dejen fascinar por este mito deberían reflexionar sobre las amargas experiencias históricas a las cuales han conducido. Y el catecismo, hablando de la justicia legal, la justicia legal lo puse yo abajo. El número 2243. La resistencia a la opresión de quienes gobiernan no podrá recurrir legítimamente a las armas, sino cuando se reúnan las condiciones siguientes. Primero, en caso de violaciones ciertas, graves y prolongadas de los derechos fundamentales. Segundo, después de haber agotado todos los otros recursos. Tercero, sin provocar desórdenes peores. Cuarto, que haya esperanza fundada de éxito. Es decir, una revolución, aún teniendo razón, no puede largarse de una manera enloquecida que a lo mejor hace más daño, o por los daños que se causan, o porque hace que la tiranía se funde con más fuerza y que persiga de una manera peor a los ciudadanos. Y quinto, si es imposible prever razonablemente soluciones mejores. Tengo textos aquí, pero otras veces los he usado, pero son un poco largos, y que vendría a ser la aplicación de estos principios a soluciones concretas, ¿no es cierto? Una sería la carta colectiva del Episcopado Español a los obispos del mundo entero, del 1 de julio de 1937. Se puede encontrar en los libros que hablan sobre la Iglesia en la Guerra Española, donde los obispos largamente justifican el alzamiento de Franco en contra de la República, que ha llevado a España prácticamente a una situación de guerra civil. Pero señalan, casi con unanimidad, hubo un obispo que no firmó, señalan que las condiciones que en España se vivía hacía legítimo y hasta obligatorio el alzamiento. Lo mismo en México, la declaración del Episcopado Mexicano el 30 de noviembre del 26. El Episcopado es ajeno al movimiento, hemos declarado ya. Y no es un misterio para nadie que conozca la doctrina de la Iglesia y la autoridad unánime de los grandes doctores, que hay circunstancias en la vida de los pueblos en que es lícito a los ciudadanos defender por las armas los derechos legítimos que en vano han procurado poner a salvo por medios pacíficos. Es el alzamiento de los cristeros contra el gobierno perseguidor. Dice, esto no es cosa del episcopado, es cosa de los laicos, pero la doctrina de la Iglesia y la autoridad de los grandes doctores unánimemente sostiene que se pueden defender por las armas los derechos legítimos, que en vano han procurado poner a salvo. Lo mismo la carta de Monseñor González y Valencia, obispo de Durango, a los católicos que están en armas. Nunca provocamos este movimiento armado. Pero una vez que agotados todos los medios políticos, este movimiento existe, a nuestros hijos católicos que se anden levantados en armas por la defensa de sus derechos sociales y religiosos, después de haberlo pensado largamente ante Dios y de haber consultado a los teólogos más sabios de la ciudad de Roma, debemos decirles: estad tranquilos en vuestras conciencias y recibid nuestras bendiciones. La misma enseñanza, la encíclica Firmissima Constantiam del Papa Pío XI, el 28 de marzo del 37. Es muy natural que cuando se ataquen aún las más elementales libertades religiosas y cívicas, los ciudadanos católicos no se resignen pasivamente a renunciar a tales libertades, aunque la reivindicación de estos derechos y libertades puede ser, según las oportunidades, más o menos oportuna, más o menos enérgica. señala algunas condiciones, principios generales que hay que tener presentes, que estas reivindicaciones tienen razón de medio o fin relativo y no de fin último y absoluto, que en su razón de medio deben ser acciones lícitas y no intrínsecamente malas, que si han de ser medios proporcionados al fin hay que usar de ellos solamente en la medida en que sirven para conseguirlo, o hacerlo posible en todo o en parte, y en tal modo que proporcionen a la proporcionen a la comunidad daños mayores, que el uso de tales medios y el ejercicio de los derechos cívicos y políticos, incluyendo también los problemas de orden puramente racional y técnico o de defensa violenta, no es en manera alguna incumbencia del clero ni de la acción católica como tales instituciones. Puede ser de los socios en forma privada, como fue en México. Pío XI, en la encíclica Dilectissima Nobis, se refiere a la resistencia en España antes que se produjera el alzamiento. Nuestros hijos, penetrados de la injusticia y el daño de tales medidas, se valdrán por todos los medios legítimos que por derecho natural y por disposiciones legales quedan a su alcance a fin de inducir a los legisladores a reformar. Ante la amenaza de daños tan enormes, recomendamos de nuevo a todos los católicos de España que, dejando a un lado lamentos y recriminaciones y subordinando al bien común de la patria y de la religión todo otro ideal, se unan para defensa de la fe y para alejar los peligros que amenazan a la misma sociedad civil. En la locución del 14 de septiembre del 36 a obispos, sacerdotes, religiosos y seglares prófugos de España, a los que luchan por Dios, sobre toda consideración política y mundana, nuestra bendición se dirige de una manera especial a cuantos se han impuesto la difícil y peligrosa tarea de defender y restaurar los derechos y el honor de Dios y de la religión, que es, como decir, los derechos y la dignidad de las conciencias y la condición primera y la base segura de todo humano y civil bienestar. Fíjense, yo acá suelo hacer notar, la Iglesia siempre tiene la misma doctrina, pero a veces las circunstancias en las cuales se vive influye la expresión de esa doctrina, incluso en los más altos niveles. Después de este párrafo claro donde expone la doctrina, tarea, hemos dicho, difícil y peligrosa, también porque demasiado fácilmente el empeño y la dificultad de la defensa la hacen excesiva y no plenamente justificable. Además de que no menos fácilmente intenciones no rectas e intereses egoístas o de partido se interponen para enturbiar y alterar toda la moralidad de la acción y todas las responsabilidades. Año 36. Empezó la cosa en España. Año 39, 15 días de terminada la guerra civil, el Papa Pío XII, radio mensaje al pueblo español. Los designios de la Providencia, amadísimos hijos, se han vuelto a manifestar una vez más sobre la heroica España, la nación elegida por Dios como principal instrumento para la evangelización del nuevo mundo y como baluarte inexpugnable de la fe católica, acaba de dar a los prosélitos del ateísmo materialista de nuestro siglo la prueba más excelsa de que por encima de todo están los valores eternos de la religión y del espíritu. Persuadido de esta verdad, el sano pueblo español se alzó decidido en defensa de los ideales de la fe y civilización cristiana, profundamente arraigadas en el suelo fecundo de España, y ayudado por Dios, que no abandona a los que esperan en él, supo resistir al empuje de los que, engañados con lo que creían un ideal humanitario de exaltación del humilde, en realidad no luchaban sino en provecho del ateísmo. Este primordial significado de vuestra victoria nos hace concebir las más halagüeñas esperanzas de que Dios en su misericordia se dignará conducir a España por el seguro camino de su tradicional y católica grandeza. Reconocemos también nuestro deber de gratitud hacia todos aquellos que han sabido sacrificarse hasta el heroísmo en defensa de los derechos inalienables de Dios y la religión, ya sea en los campos de batalla, ya también consagrado al sublime oficio de caridad cristiana en cárceles y hospitales. A los soldados de España recordamos aquellos días de amargura en que la sombra de la patria vacilante, patria trepidante y sin mago, en frase del poeta cordobés Lucano, os hizo comprender que España sin hogares cristianos y sin templos coronados por la luz de Jesucristo no sería España. Aquella España grande, siempre valerosa y más que caballeresca, cristiana. Y al resplandor de ese pensamiento quiso Dios que brotaran en vuestro corazón generoso dos grandes amores: el amor a la religión que os garantiza la eterna felicidad del alma y el amor a la patria que os brinda el bienestar honesto de la presente vida. Estos dos amores han sido los que encendieron en vosotros el fuego, el entusiasmo, lo mantuvieron vigoroso en las horas del sacrificio y lo llevaron finalmente con valor al triunfo del ideal cristiano y a la victoria. La doctrina, como decíamos, es la misma, pero hay cierto matiz de diferencia en el tono. Bueno, tenemos ahí los elementos que pueden hacerlo lícito. Hay un último tema que lo tengo puesto en el programa, que es una pregunta que en otro tiempo fue de mucha discusión, y era si era lícito el tiranicidio, es decir, dar muerte al tirano. La discusión escolástica a veces entró en diferencia si el tyrannus regiminis y el tyrannus usurpaciones. Tyrannus usurpaciones es el tirano que toma el poder ilegítimamente. El tyrannus regiminis es el tirano que, ocupando el poder, empieza a desvirtuarlo de tal forma que se transforma en tirano, aunque no lo haya sido del principio. Decían que era lícito matar al tirano usurpaciones, pero no al tirano regiminis. Yo creo que el argumento que más lo podría justificar es aquel que utiliza Santo Tomás por ahí. Santo Tomás mismo hay como vacilaciones, pero por ahí dice que, digamos, si es lícita la revolución en ese momento, cualquier ciudadano, digamos, es la nación la que está en guerra contra el tirano en la revolución, cualquier ciudadano como soldado de la nación podría darle muerte. Creo que actualmente toda la temática esta, me parece que, en fin, que sí, eso es, la cosa va por ahí, pero actualmente la temática esta no tiene tanta importancia. La de la revolución sí puede tenerla, pero actualmente la autoridad tiránica no es como en tiempo de Santo Tomás. Es decir, no se concentra tanto el poder en las manos de una sola persona. Incluso muchas veces, cuando aparece una sola persona como concentrando en sí todo el poder, muchas veces es una fachada o es una apariencia. La sociedad moderna se ha vuelto tan enredada, se ha vuelto tan compleja, que no basta muchas veces un solo hombre. Puede darse, sí, en nuestro siglo ha habido casos. Sí, grandes figuras, para bien o para mal, grandes caudillos, grandes líderes, pero no es lo habitual, ¿no es cierto? O sea, me parece que el tema del tiranicidio como tal pierde fuerza. Si lo que hay en el poder tiránico es un sector ideológico o es un sector de tipo económico o de tipo un grupo, una secta, lo que sea, normalmente eso es más fuerte que la persona del tirano. Con esto, para salir ya del último punto de tan guerrera cosa, después veremos los impuestos y terminamos con la justicia legal. Sería el tema de la guerra revolucionaria. Dicho que este tema yo lo tocaba mucho más ampliamente, porque, en fin, había que tocarlo en el momento en que estamos viviendo la guerra revolucionaria. Hay un trabajo mío que anda dando vuelta, creo que alguno lo tiene por ahí, que se llama De Bello Gerendo, que alguna vez lo presté para que hicieran copia y fotocopia, y no sé por qué imaginación del seminarista actuante, dice: trabajo hecho por el presbítero Alberto Escurra, aprobado por Monseñor Adolfo Tortolo y presentado a la Conferencia Episcopal Argentina con ocasión de los sucesos guerrilleros del 70. Eso es absoluta imaginación. Por eso tengan cuidado con los apuntes que andan dando vueltas a veces por ahí, que no, en fin. No digo que lleguen a estas cosas, pero el hecho es que Monseñor Tortolo me lo pidió como consulta. Por si el tema salía en la conferencia episcopal, tener el elementos de juicio moral acerca de una serie de cosas. El vicario castrense, aprobarlo, sí me lo aprobó, es cierto, no me puso la firma y el sello al pie, pero él me dijo, está muy bien, estoy de acuerdo, muy buen trabajo. Pero de ahí a que ha sido presentado, y me parece que en algún otro, no sé si no decía aprobado por la conferencia episcopal, dejémoslo ahí. Bueno, yo señalaba, aparte el tema de la guerra revolucionaria, porque como veíamos en el Concilio Vaticano II, aparece que la guerra actualmente se complica por dos motivos. Una es por el uso de armas con un enorme poder destructivo, que no justificarían, digamos, el daño que pueden causar. Y el otro es porque, dice, la nueva forma de guerra con métodos insidiosos y subversivos. Es decir, por una parte, la guerra revolucionaria tiene como característica que rompe con, la otra vez comparábamos la guerra y el deporte, rompe con las normas tradicionales de la guerra que podían, digamos, de alguna manera limitarla o humanizarla. El combatiente que combate con un jefe reconocido, con un uniforme, frente a otro combatiente que lleva su bandera, su uniforme. Reglas de juego en cuanto a los métodos de usar, reglas de juego en cuanto al trato de los heridos, de los prisioneros, etc. Es decir, había muchas cosas que, digamos, no digamos que le hacían una cosa humana, pero de alguna manera sí humanizaban la guerra. La guerra revolucionaria no. Introduce en el campo el tipo que no lleva uniforme, que tira escondido y tira por la espalda. Por eso, las leyes de guerra internacionales eran muy duras para con el combatiente clandestino. El combatiente clandestino, es decir, aquel que en tiempo de guerra es capturado sin uniforme o con el uniforme del ejército contrario, es equiparado al espía y puede ser fusilado sobre el mismo lugar del hecho con la sola constatación del hecho. Es decir, no hace falta un juicio contradictorio, abogado, defensa, sino que hay un juicio sumario que basta la simple comprobación del hecho. Y eso no solamente en el caso de combatientes totalmente irregulares, sino en el caso de tipos que para hacer una operación, como aparece en las películas, se visten con el uniforme del ejército enemigo y entran en territorio enemigo disfrazados con ese uniforme. Aun cuando sean soldados regulares de un grupo comando y todo, eso no los protege. El hecho de ser capturados así, ¿qué pasa? Espía. Le corresponde el fusilamiento. El tipo lo sabe. Sabe que cuando entra en el espionaje, cuando entra en ese tipo de cosas, las leyes de guerra no lo protegen más. Y eso es lógico, eso tendía precisamente a impedir esas cosas que ensuciaban la guerra. Actualmente, incluso el último de las convenciones de Ginebra es un poco más amplio en eso. Y bueno, eso es todo lo que hemos vivido precisamente después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, en algunos lugares, como en Francia con el maquis, en Rusia con los partisanos, se utilizó en contra de la ocupación alemana, sobre todo, ese tipo de guerra. Entonces, después de la guerra se hizo la apología de los que habían combatido en ese tipo de guerrillas en contra de las fuerzas de ocupación. Eran héroes. En algunos lugares como en Francia dicen que eran mucho más los héroes que había después de la guerra que los que vieron los alemanes mientras estaban ocupando Francia, pero sí, hubo maquis que combatieron. Y quedó un poco como, digamos, tipos excepcionales, etcétera, etcétera. El problema fue que después se llegó a condenar oficiales alemanes por haber ejecutado partisanos o por haber ejecutado maquis, cuando no habían hecho otra cosa que aplicar las leyes de guerra. Si uno mira lo que pueden hacer los vencedores, el general Krukenberg de la CSS fue condenado por los rusos a 20 años de trabajo forzado por haber dañado al ejército soviético con una resistencia en Pomerania y otra en Berlín. Es decir, por haber peleado. No había hecho ningún crimen de guerra, había resistido al ejército soviético. 20 años de trabajo forzado después de la guerra. En fin. Pero esto, digamos, aparte de ser injusto en parte, pues ciertamente ese tipo de guerra provoca otro tipo de cosas, y que los alemanes a veces las usaron, la represalia, la toma rehenes. La guerra se vuelve sucia, pero tuvo otra consecuencia. Todos los que condenaron a los jefes alemanes que habían condenado, que habían ejecutado partisanos o maquis, después tuvieron que ellos que hacer exactamente lo mismo, porque tuvieron que sufrir la guerra revolucionaria, la guerra del terror, etc. Los ingleses en alguna de sus colonias, como en Kenia, los franceses en Indochina primero, después en Argelia, los judíos que contra la resistencia palestina, etc. O sea, lo que ellos habían condenado lo hicieron, y mucho peor, cuando la guerrilla la tuvieron que sufrir ellos en sus respectivas naciones. Y eso a algunos, no a muchos, los llevó a reflexionar. Uno de los pocos buenos trabajos técnicos que se encuentra son hechos por oficiales franceses que incluso tuvieron que sufrir la prisión en los campos de lavado de cerebro del Vietnam. Es decir, conocieron la guerra revolucionaria desde adentro. Bueno, primero esa característica, forma de guerra que al romper las normas tradicionales lleva a que la guerra se vuelva cada vez más sucia, más salvaje, y a que se desborden todos los límites. Cuando una compañía norteamericana entra en un pueblo de Vietnam y degüellan a todos, incluidos mujeres, niños, viejos, etc. Y eso, en fin, no los aplaudo. Pero los tipos habían encontrado poco tiempo antes los cadáveres de compañeros torturados, mutilados, con los testículos en lugar de los ojos, etc. Y ahí se produce como un enloquecimiento, el cual estos tipos, que a lo mejor en su casa eran perfectos ciudadanos y padres de familia incapaces de matar una mosca, y a lo más eran soldados capaces de matar a un enemigo armado, no tienen problema en degollar mujeres, niños, etc. ¿Por qué? Porque el enemigo al final, ¿de qué es? Y es ese pueblo de ojo chino. Como decía el otro día, puede ser el tipo que pone la bomba, puede ser un gurí de 12 años, puede ser una vieja. O sea, lleva a esos desbordes, que ya digo, no los justifico, pero uno habría que ponerse en la situación para comprenderlo. Y después, otro punto que vale la pena señalar, es que la guerra revolucionaria, tal como se ha dado, y tal como se dio aquí, en la Argentina, es una guerra que tiene un fundamento ideológico. Y ese fundamento ideológico lo tenía en el marxismo. A veces se habla, se sigue hablando, todavía aparecen documentos como el de Puebla, aparece alguna referencia en el estatismo, de la doctrina de seguridad nacional. y se presenta la doctrina de seguridad nacional un poco como si los militares, por voluntad de poder, por ambición o simplemente por afán de torturar gente, hubieran decretado una situación de guerra en la cual con las manos libres pudieron dedicarse a secuestrar, a torturar, a matar, etc. La doctrina de seguridad nacional, que nace precisamente de los teóricos franceses en primer lugar y algo norteamericano, esa doctrina no existiría si no hubiera existido la doctrina de la guerra revolucionaria. No es un simple alzamiento o sublevación de un grupo que... No, es una doctrina. Eso es lo que vamos a ver así en las líneas fundamentales. Te damos gracias, Señor, por todo lo que recibimos de tus manos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.